contaré cómo es vivir cuando las horas pasan sin dormir, pensando solo en ti, mirando el cielo desde aquí. Cuéntame cómo se siente ahora estar lejos de mí, entre el frío de lo ausente y el silencio frente a frente. ¿Qué puedo decir si no estás aquí? Si te vas, nada quedará, solo los recuerdos en mi mente y una vida diferente. Si te vas, ya no habrá un lugar, necesito estar gente, ni saber lo que se siente si te vas. Háblame, al menos un mensaje para oír tu voz. Que siente el corazón, que sigue todavía vivo nuestro amor, que nunca termina. Si no estás, ¿y cómo hacer para?